Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, una horita media con la mejor música que se haya podido seleccionar en lo largo de la semana que nos separa entre una salida y otra. Bueno, ustedes saben, los martes también tenemos una salida grabada de disco completo, si se quiere eso es mucho más fácil de preparar, quizá esto no, por lo menos para mí no, porque hay mucho y muy bueno, entonces la selección se complica un poquito, así que como siempre digo, ojalá que esta selección sea del agrado de ustedes. Tratamos de, tratando de hacer un balance, pero en realidad algo me pega más o menos y ahí va. Lo que sí trato de hacer es compilar un conjunto de temas en donde no haya demasiada salpicada de ritmos, la salpicada necesaria como para que no sea todo muy, muy parejito, sino que haya así como unos picos y unas bajadas de descanso tal vez. Así que bueno, arrancamos un poquito así medio polentón con esto muy muy lindo, después bajamos un poquito y nos vamos con algo bien arriba también. Este, se habla muchísimo de este muchacho, muy jovencito, Moses Boyd, un baterista de la escena londinense. Recordábamos la semana pasada, comentábamos, la fuerte escena y muy, muy populosa, muy, con muchísima afluencia de jóvenes músicos que están empujando de una manera impresionante, haciendo, digamos, punta en la Europa toda, y obviamente también dentro del movimiento en general. Este chico se habla muchísimo, he leído por ahí algunas comparaciones, viste esas cosas de las comparaciones, alguno muy, muy excitado, comparándolo, bueno, de una manera que no debiera, a un chico tan joven haciendo sus primeras armas. Pero bueno, el tiempo dirá si realmente quienes profesan este tamaño destino de grandeza para el baterista Moses Boyd realmente se confirma. Ojalá que sí. Este chico que ustedes sabrán, ¿no? Al que haya ido, bueno, fenómeno, lo habrá visto, pero si no, la bibliografía, la discografía, las historias que uno puede leer acerca de lo cosmopolita de la ciudad de Londres, quizá no tanto como Nueva York, pero tiene una afluencia de cultura, un crisol de culturas enorme, y que eso se refleja también en la música, obviamente, y en cualquier manifestación del arte. Y básicamente lo que Moses Boyd ha compilado y que le ha sorprendido y le ha pegado duro a muchísima gente es esta cosa de la multiculturalidad, la multicultura, los múltiples sonidos de las diferentes culturas que componen este crisol de comunidades de la ciudad de Londres. Y así que tenemos un poquitito de todo, ¿no? Rock, jazz, afrobeat, hip hop, de todo de una manera compilado, de una manera realmente sorprendente. Muy joven este muchachito, muy joven, no tengo la edad, pero creo que no llega a los 30 años, 20 y pico, como la mayoría de los jóvenes exponentes que, como decíamos, están empujando de una manera impresionante dentro de la escena, ya sea londinense y europea. Mucho, pero muy bueno, ¿no? Decimos, mucho no es sinónimo de calidad. Ese amontonamiento de mediocres no hace la diferencia, pero el amontonamiento de talentos como los que hemos escuchado las últimas semanas y de los cuales vamos a escuchar algunos más, muy jovencitos músicos londinenses. Cerramos, también ya que estoy de paso comentando, cerramos con una guitarrista londinense haciendo un estilo de rock alternativo muy polentón. Pero este chico, Moses Boyd, Dark Matter, es el disco que publicó el sello Exodus el 14 de febrero de este año, junto a una pila de amigotes. Bueno, no conozco a nadie, pero alguien que ha pasado por aquí como música de sesión, la saxofonista Nubia García. ¿Quién más? Bueno, ninguno, una pila de gente, pero bueno, desconocidos para mí. Pero bueno, ya las vamos a nombrar. ¿Por qué? Porque son gente joven que por ahora están ahí como músicos de sesión y seguramente en algún momento pegarán el salto como líderes de sus propios proyectos. Joey Armon Jones al piano, Nubia García a saxo, Gary Crosby bajo acústico, Theon Cross en tuba, Poppy Adiuja en voces, Aif Oyungobi, trompeta, Nunku Firi, voces, y Obonyabar, ¿quién llama? No te puedo atender, en voz hablada. Bueno, la dificultad en la pronunciación de los nombres, ahí ustedes verán cómo se ve reflejada la banda multirracial, ¿no? Bueno, este chico que comenta que... ¿qué hizo? Bueno, dice, yo no fui a una escuela muy, muy buena. Tampoco en mi casa era muy musical, no escuchábamos música de ninguna clase, o por lo menos sí, algo, pero no del estilo de lo que estoy haciendo ahora. En mi escuela, no era una gran escuela, pero tenía un muy buen departamento de música, así que empezó a tocar un poquito el saxo, pero bueno, vio que había muchos saxofonistas en la banda, así que por allá, ¿qué hizo? Bueno, no, esto no es para mí, hay muchos y mejores que yo. Tomó el instrumento que nadie quería, como siempre pasa, la tuba nadie la quiere, bueno, venga para acá. Hasta que en algún momento dice que, bueno, iba pasando, viste, bien de película, ¿no? Pasando por un pasillo y escuchaba en una clase de música tocar a algunos bateristas y se mira la tuba que llevaba en la mano y digo, ¿qué estoy haciendo con esto yo? Yo quiero hacer eso. Y fue así que, bueno, sus primeros acercamientos con lo propio de la edad, ¿no? Muchos bateristas de rock, hasta que su profe, Travis Barker, le mostró discos de grandes bateristas, Mark Roach, Philly Joe Jones, y bueno, ya con eso fue suficiente como para volcarse definitivamente a la batería jazzera, pero también siguiendo a sus maestros, ¿no? Por ejemplo, también un poco de Tony Williams, con su Lifetime, aquella banda increíble en la que cada uno de estos músicos llevó a la batería un poco fuera, ¿no? Como en sentido experimental, fuera de los cánones jazzeros de la época. Y este muchacho, bueno, obviamente toma ese camino, pero lo lleva a un nivel exponencial y contemporáneo a su cultura, a su momento, a sus amigos, a sus influencias. Realmente fantástico, muy, muy lindo. Bueno, hay una larguísima nota por aquí, pero dejémoslo por ahí. Ya vamos a tener oportunidad seguramente de escuchar algunas cosas más de este chico que... este disco es muy, muy interesante. La tapa del disco también, bastante interesante. Está publicada ahí en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche. A medida que van sonando los temas, vamos publicando las tapas. Javier Merlo en controles, me olvidé de saludarlo, como andamos, Javi, el apurón, ¿no? El apurón de arrancar con el programa. Bueno, ¿y qué suena de cortina? La bellísima voz de la bella cantante y pianista brasileña Eliane Elias. Something for You, Eliane Elias sings and plays Bill Evans. Eliane Elias canta y toca música de Bill Evans, un disco que publicó Blue Note el 15 de enero del año 2008. Disco infernal, increíble. Una tapa bastante fulleronga, la verdad que bien fulera la tapa, pero un componente, un contenido musical alucinante, el homenaje de Eliane Elias a la música de Bill Evans. Nos va a acompañar todas las cortinas de entre temas en el programa del día de hoy. Ya voy a publicar la tapita de la cortina en cualquier momento. Sigamos. Discúlpeme el ruidito. Ah, pará. Una rapidita pasada así por la programación del día de hoy. Jules Hay es otro guitarrista londinense. Una historia bastante particular, muy, muy, muy, muy linda, muy pintoresca. Este muchacho haciendo música de ritmos brasileños, grabado en el Brasil con músicos brasileños. Él, pianista estadounidense Dave Kane, guitarrista neoyorquino, Dave Kane, un disco realmente muy muy lindo, Once Again, un disco bastante reciente. Pianista también estadounidense, Glenn Zaleski, muy jovencito él, con un disco realmente fenomenal, The Question. ¿Cómo suena este muchacho también muy celebrado dentro de la escena de la Gran Manzana? Una voz fantástica la de G. Thomas Allen, un muchacho que ha brillado dentro del ámbito de la música clásica, un contralto que hace su también su pasadita por el soul, por el jazz, también con una muy poderosa voz, muy dulce, ya la van a escuchar, y que ha hecho roncha de una manera impresionante este muchacho G. Thomas Allen. La pianista londinense, sí, también, pero radicada hace muchísimos años en Irlanda, Carol Nelson, un disco muy muy muy lindo, Arboreal. Bueno, la estrella de la programación del día de hoy es el disco prometido para el 25 de septiembre próximo, pero cuya venta anticipada ya ha puesto el disco en consideraciones de muchos de nosotros. Así que Christian McBrae Big Band for Jimmy, Wes and Oliver, un disco con un swing pero fantástico, impresionante, qué lindo, realmente lindísimo. Como yo comentaba en el blog, he escuchado mucho, todos seguimos la música de Christian McBrae, pero yo creo, así como una muy muy muy humilde y muy particular opinión, no me den bolilla lo que yo pienso, pero bueno, yo creo que es lo mejor que yo le haya podido escuchar a este muchacho, tanto como líder de sus propios proyectos, como haciendo uso de su música y su talento en otras bandas. Y cerramos con la guitarrista rockera londinense Susie Stapleton. We Are The Plague, un disco muy rockero, realmente lindo, pero lindo, un rock así medio oscuro, pesadote, bastante interesante. Bueno, esa es la programación para el día de hoy. Sigamos ahora con, a ver, a ver, Jules Hay, From London to Little London, de Londres a la pequeña Londres. La pequeña Londres, o Londrina, es una localidad, un pueblito del Brasil. La verdad que se me pasó a fijarme en el mapa a ver en qué lugar se encuentra. Bueno, hasta allí fue Jules Hay a juntarse con algunos amigotes. Además, ha vivido durante algún tiempo ahí. Bueno, él dice estar enamorado de la música brasilera. Así que ahí en la pequeña Londres se reunió con algunos músicos, como por ejemplo Thiago Ueda en claves, Diogo Burca bajo, Roger Galexo y Elton Díaz en batería, Dudas de Sousa percusión y Jules Hay en guitarra, para grabar este From London to Little London, bajo el sello Julian Hay, este 17 de julio último pasado. Jules Hay. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Here's something for you. Where or when it finds you. Here's my heart. La semana pasada nos tocó de cortinas el disco de Steve Ahead. Un disco realmente fantástico, y comentábamos, ¿no?, la particular voz y la bella voz de la cantante Eliane Elias, que fue parte de los comienzos del grupo allí por mediados de los 80. Una historia muy particular también la de Eliane, que cayó por los Estados Unidos y al muy poquito tiempo, tocando en bares y trabajando como uno, haría uno cualquiera apenas llegado a un lugar, sin demasiados trabajo fijo, digamos, bueno, tocando en bares, y bueno, su bella voz, su toque impresionante al piano, inconfundible, muy pronto llegó a oídos de los popes de la escena jazzera neoyorquina, y muy prontito estaba formando parte de aquel supergrupo Steve Sahead, co-liderado por Mike Manieri, el vibrafonista, y el fallecido saxofonista Michael Brecker, cuyo hermano Randy Brecker, trompetista, al poco tiempo fue esposo, primer esposo, de la bella Eliane Elias, hoy casada con Mark Johnson, el contrabajista, que obviamente también, por supuesto, participa en este disco fenomenal, como todos los trabajos en los que encara Eliane Elias como líder de banda. Muy bien, Jules Hay, publicó el sello Julian Hay. Julian, Jules, bueno, él es Jules, el sello es Julian, será familia seguramente. From London to Little London es el disco que publicó el sello Julian Hay el 17 de julio de este año. Este hombre, estoy leyendo por aquí, no hay mucha data, pero bueno, lo suficiente. Bueno, el tipo muy pegado al rock y al metal durante muchísimo tiempo. Formó parte de algunos grupos desconocidos para mí, allí en el Reino Unido, pero pegaba muy fuerte, grabó muchísimos discos, pero fue su historia dentro de, o su amor y su pasión por el jazz, seguramente viene de muchísimo, muchísimo tiempo atrás, ¿no? Pero se formalizó a partir de hace muy poquitos años, en el año 2015, cuando se matriculó en el College of Music de Londres, con el fin de desarrollar su comprensión, estoy leyendo, ¿no?, la data que obtuve de su web, con el fin de desarrollar una comprensión más profunda de la improvisación del jazz, la música del mundo, la teoría de la música y la composición. 3 años después se graduó y, bueno, otra pasión de años también, porque no es algo que haya descubierto inmediatamente, que era la música brasileña, no tuvo mejor idea que radicarse aquí en el Brasil para mamar y empaparse bien, bien, bien de los ritmos brasileros, y afortunadamente también, tanto para él, ¿no?, porque un sueño hecho realidad, como para nosotros que disfrutamos de su música, tanto también para un montón de músicos locales en esta localidad, que yo dije pueblito, que estoy viendo una foto acá porque lo busqué en el mapa, una ciudad enorme, súper moderna, se la ve aquí en el mapa, es el ángulo superior en un triángulo que forma Londrina con Curitiba y Foz do Iguaçu, más o menos, está en cerquita. Lindísima ciudad. Bueno, allí se juntó con algunos amigotes músicos brasileros, los nombrados Santiago Hueda en claves, Diogo Burca bajo, Roger Alexo y Elton Díaz en batería, Duda de Sousa en percusión, para grabar este From London to Little London, o Londrina, Pequeño Londres, o Pequeña Londres, publicado este 17 de julio último pasado. Bueno, fantástico, muy muy lindo. Dejamos esto, ¿con qué seguimos? A ver, por acá. Dave Kane es un pianista, no, guitarrista, ¿qué estoy diciendo? Guitarrista, ay, cómo se me escapó. Guitarrista que publicó el último 13 de marzo de este año, Once Again. Te debo la banda porque te digo, la busqué absolutamente por todos lados y no pude conseguir los datos de los músicos que lo acompañan. Pero este muchacho es otro de los músicos que está pegando muy muy fuerte dentro del panorama jazzero estadounidense, neoyorquino, con su música. Dave Kane, escuchamos ya, Once Again, publicó su sello propio el 13 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Javi me hacía señales de salir, digo, no, dejarlo correr un poquito más la cortina. Uno se pone así muy pesado con esto, ¿no? Qué sonido absolutamente distinguible, pero por la calidad, por la dulzura, y decididamente incomparable con ninguno, el sonido del piano de Elian Elías. Fantástico, pero qué lindo, qué dulzura. Tanto como la de su voz, siempre recordamos esta cosa de que ella siempre cantaba, lo hizo desde siempre, pero que no se animaba a cantar en público y mucho menos en sus discos, y mucho menos en los discos de otros, ¿no? Así que comenzó a cantar animada por sus compañeros, bien entrada a su carrera, ¿eh? Cosa que agradecemos todos nosotros porque su bella voz es realmente acompañada del toque enorme y tan dulce al piano. Es un combo sensacional. Bueno, escuchamos a Dave Kane, Once Again, publicó el sello propio de Dave Kane el 13 de marzo de este año. Te decíamos hace un momentito, te debo la banda porque no aparece por ningún lado. Hay una larguísima nota, muy poca data en su web, pero una nota muy, muy larga que he podido encontrar de una de las revistas en línea. Y de ello destaco algunas cositas, porque ya te digo, es muy larga. El periodista le pregunta, ¿cuál es el equilibrio en la música entre el intelecto y el alma? Y él dice, creo que todo es relevante, definitivamente me gusta el lado intelectualmente estimulante de la música, pero también conecto y disfruto mucho el lado conmovedor y romántico. Creo que lo más importante desde la perspectiva de un artista es ser honesto. Hagas lo que hagas, muestra tu fortaleza, pero no tengas miedo de enfrentar lo que muestra tus debilidades. Bueno, y además, entre por ahí, al final, esto está tomado bien al final de la nota, dice, ¿qué estás escuchando últimamente? Bueno, estoy escuchando mucho a Abercrombie, Bill Evans, casi a diario, por supuesto, Bill Evans. También he estado escuchando mucha fusión rock como guitarristas, Scott Henderson, Matt Schofield, John McLaughlin, incluso algunos guitarristas de country como Brett Mason y Johnny Hyland. En realidad, solo guitarristas en general. He pasado tantos años tratando de tocar jazz de verdad. No solo la guitarra de jazz, un sabio profesor me recordó una vez que el jazz no se inició en la guitarra. Así que gran parte de mí escucha no se centraba en los guitarristas y últimamente me he esforzado por ampliar el abanico, ¿no? Y al final de la nota pregunta, si hiciéramos un viaje con la máquina del tiempo, ¿a dónde querrías ir realmente? Bueno, en cualquier momento, cuando Bill Evans estaba vivo y estuviera tocando, realmente desearía haberlo visto tocar en vivo. Al Coltrane también y, por supuesto, a Hendrix. Bueno, siempre el omnipresente sonido de la música de Bill Evans, el poeta del piano, que tan magníficamente retrata las manos y el toque magistral de Elian Elías en este homenaje al gran maestro. Pero no fue el único homenaje que hizo con su esposo Mark Johnson, que a la postre recordamos siempre que Mark Johnson fue el último contrabajista del maestro Bill Evans, de su última formación, hasta el momento de su muerte, ¿no? Mark Johnson, hoy el actual esposo de la pianista brasilera Elian Elías. Bien, sigamos. Acá fue esto. Tic, tic. ¿Con qué vamos ahorita? Glenn Zaleski, otro muy jovencito, pianista esta vez, pianista estadounidense, también de la zona de Nueva York, no recuerdo bien si, bueno, bueno, todo el mundo está recala en Nueva York, pero no recuerdo si este muchacho nació por ahí. Bueno, cuestiones aparte. Glenn Zaleski, The Question, publicó Sony Side Records el 17 de julio de este año. Un disco fantástico, pero fantástico. Como estamos con la onda de los guitarristas, de entre una enorme variedad de 8 temas que tiene este disco realmente lindo, The Question, elegí uno en lo que suena una guitarra de un gran guitarrista, el guitarrista israelí Yotam Silverstein. Quienes además componen la banda: Lucas Pino en saxo tenor, Adam O'Farrell en trompeta, Desmond White bajo, Alan Bednar batería, Alex Lore en saxo alto, Andrew Gutauskas saxo faríntero, Nick Finzer en trombón, Andrew Renfro en guitarra en uno de los temas y el mencionado Yotam Silverstein en el tema que vamos a escuchar ahora, Glenn Zaleski, The Question. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. In her own sweet world, populated by dolls and clowns, and a prince in a big purple bed. Bueno, hablábamos de músicos jóvenes. Glenn Zaleski, el más jovencito de todos, apenas 20 años recién cumplidos, y un enorme porvenir. Ya voy a leer algunas de los reviews, muy, muy halagüeños, celebrando la música de este muy jovencito muchacho que acaba de ser papá también. Y de ahí un montón de cuestionamientos acerca de la vida, acerca de su nuevo papel como papá, etcétera, etcétera. Todos las inquietudes y las dudas que su nueva vida le depara. De ahí viene esta cuestión de preguntarse absolutamente de todo a partir de ahora. ¿Quién no a esa edad, no? Pero bueno, acaba de ser papá, eso ya es un plus aparte. Y además también de toda, si se quiere, ¿no? No sé, se me ocurre, un poquitito de presión que la prensa ha puesto sobre sus espaldas, hablando maravillas de su música para un joven tan... un chico tan jovencito, Glenn Zaleski. Este muchacho, bueno, decíamos que es uno de los personajes más solicitados dentro de la escena jazzera allí en la Gran Manzana. Ha tocado como parte de las bandas de Rabildo Tren, del guitarrista Lars Land y de Ari Honeck, el baterista también. Debutó con My Ideal, un álbum lanzado en el año 2015 para el sello Sunnyside Records, un sello en el que publicó este último The Question el 17 de julio último pasado. Recibió la aclamación de la crítica, estoy leyendo aquí. La revista Downbeat la calificó de sublime. El Jazz Times, otra publicación, lo llamó un conjunto atractivo de un talento que vale la pena ver. Y The New York Times lo calificó un disco como de fuerte declaración, alabando su sentido de la frase, fluido pero sin prisas. Bueno, citando a los que saben, lo demás corre por cuenta del gusto de cada uno y de la forma que la música pega en nuestra, particularmente, no en nuestros oídos, sino en nuestra alma. Y la música de este muchacho realmente penetra, ¿eh? Es fantástico lo que acabamos de escuchar, y la escucha del disco todo vale la pena sobremanera. En el año 2017 lanzó su segundo álbum para el sello Sunnyside, Fellowship, a lo que la revista All About Jazz lo señaló como: Glenn Zaleski se ha convertido rápidamente en uno de los pianistas más importantes de su generación, y es muy fácil ver por qué. Un año antes, en el 2016, fue solo volumen 1, lanzado a principios, esto fue al principio del año 18, su primer álbum solo piano, también como su primer lanzamiento en su sello propio, el Stark Terrace Music. Y anteriormente a este fue Live a Jazz Standard para el sello Capri, eso fue en el año pasado, 2019, y su último disco, The Question, con una banda fantástica, enorme banda: Lucas Pino, saxo tenor; Glenn Zaleski, piano; Adam O'Farrell, trompeta; Desmond White, batería, no bajo, perdón; Alan Mednar en batería; Alex Lore, saxo alto; Andrew Gudauskas, saxo barítono; Nick Fenzer, trombón; Andrew Renfro, guitarra; y el guitarrista que toca en este tema, Jotan Silverstein, guitarrista israelí. El tema fue BK Bossa Nova, el sexto corte de 8 que tiene este álbum, otro sonido referente al Brasil, ¿no? A la bossa. Bien, sigamos. Esto realmente me gustó mucho. La voz de G. Thomas Allen, un disco publicado así simplemente bajo su nombre, G. Thomas Allen. Ewan Nashville es el sello que lo publicó el 2 de julio de este año. Otra vez aquí la data acerca de los músicos que conforman la banda brilla por su ausencia, pero lo que destaca su particular voz y fundamentalmente de la prensa es su muy, muy particular historia, muy, muy colorida historia. Este muchacho es una de las voces, estoy leyendo aquí, ¿no?, parte de la data de las publicaciones de la prensa local, una de las bases de contratenor más convincentes que jamás hayamos escuchado. dice la prensa especializada, distinguido en el mundo de la ópera, este muchacho formó parte, por allí tú ya lo voy a encontrar porque lo leí y no sé dónde lo puse, formó parte de un histórico trío de músicos negros, por acá está, primer trío de contratenores afroamericanos que aparecen juntos en una producción de ópera, eso lo publicó Los Angeles Times, y ocupa su lugar en The Enduring Legacy of Black Singers in Opera, como señala la Metropolitan Opera Guild. Esto fue en mayo del año 2020. Así que histórico lo de estos tres muchachos, formando parte del primer trío de contratenores afroamericanos en una producción operística. Y el muchacho se salta un poquitito de los escenarios más formales, si se quiere, del mundo de la ópera, para cantar soul también y algo de jazz. Como siempre decimos, no es que lo hayas descubierto ahora, sino que seguramente lo viene haciendo desde siempre. Y tiene una voz realmente muy, muy, muy particular, la de G. Thomas Allen, ya la vamos a escuchar en este disco publicado hace muy poquitos días, el 2 de julio de este año, por el sello E1 Nashville. This love is for real. I can feel it in my soul, Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Allen, el disco homónimo G. Thomas Allen, publicó Iwan Nashville el 2 de julio de este año. Apareció la banda, che. Yo dije, por ahí no la encuentro por ningún lado. Estaba la banda escondidita por ahí en la data, que la poquísima data que pude conseguir de él. Por ahí escondida estaba. Mirá lo bien que habré leído. Dennis Luxon al piano, un hombre conocido, según se explica por aquí, se explayan por aquí, conocido por haber tocado para Chet Baker en los años 80. Jeremiah Hunt al bajo, Gregory Altry en batería, y como músicos invitados el baterista Kyle Swan, el saxofonista Cheryl Cassidy y el tecladista Andrew Toms, en uno de los temas de 7 que compone este G. Thomas Allen, una etapa bastante linda también, ¿eh? Ahí publicada, como recordemos, en nuestro perfil de Facebook. Este muchacho que, además de la particularidad de ser una estrella dentro del mundo de la ópera, también es un consagrado educador. Tiene, estoy leyendo por aquí, que es muy citado el muchacho por unirse a la Facultad de Voz de la Universidad de Columbia, ahora, en este año, en el otoño boreal de este año. Bueno, y además ostenta títulos como Interpretación Vocal, Música y Comunicación. Comunicación del Habla de la Universidad del Estado de Morgan, además de un posgrado en la Universidad de California también, y otros laureles más. Bueno, reconocido educador y también dentro del mundo del jazz y de la ópera. G. Thomas Allen. Muy bien, sigamos. ¿Cómo andamos de hora? Uf, che, vamos a apurar un poquito. Carol Nelson Trio. Arburial es el disco que publicó bajo el sello Blackstar Records el 12 de febrero de este año. La pianista londinense radicada en Irlanda, Carol Nelson, compone en el trío Cormac O'Brien en bajo y Dominic Mulan en batería. Carol Nelson Trio, Arburial. Thank you. Muy lindo, Carol Nelson Trio, Arboreal, publicó Black Star Records el 12 de febrero de este año. Carol Nelson, pianista londinense, decíamos, radicada en la comarca de Carlow, en Irlanda, acompañado de dos músicos residentes locales, celebrados músicos irlandeses, Cormac O'Brien en bajo y Dominic Mullan en batería. Esta chica había debutado con este mismo trío en el Festival de Piano Trío en Dublín en el año 2015, debutando con un álbum o música de su álbum debut, One Day in Winter, un día de invierno, bueno, con una crítica, grandes críticas y una exitosa gira también por Irlanda y por Europa. ¿Qué es lo que dice ella de este disco, Un día de invierno? Bueno, inspirada en la belleza, según ella misma cuenta, de la comarca en la que vive, el contacto con la naturaleza, y eso le ha promovido este primer álbum, este álbum debut con este trío, pero además también motivó un poquito su respuesta musical a esta cosa que tanto le preocupa a ella, que está tan conectada con la naturaleza, que es la pregunta que ella se hace: ¿cómo pueden los artistas responder a las emergencias climáticas y ecológicas? Bueno, eso motivó la preocupación, ¿no? De lo que ocurre a su alrededor, de lo que ocurre un poquito más lejos también, con el despojo de la naturaleza y la contaminación total. Su respuesta, con lo que puede, ¿no? Algunos otros harán algunas cosas más importantes, otras menos. Ella, con lo que sabe hacer, la música, levanta su dedo acusador: cuidemos el ambiente. Y también, como una prueba de amor hacia la comarca por adopción, la comarca de Carlow, allí en Irlanda. Muy bien. ¿Qué, alguna cosita más? Bueno, no, dejémoslo por ahí. Un disco grabado con el apoyo del Consejo de Artes de Irlanda y el Carlow Arts, una fundación local también, ¿no? Bueno, sigamos. Sigamos porque estamos ahí, con Laurita. El chico de tapa, Christian McBride Big Band, For Jimmy, Wes and Oliver, un disco fenomenal, una banda enorme. Estoy contando aquí, bueno, una Big Band fantástica, ¿no? Enorme, como todas grandes bandas. 5 trompetas, 5 trombones y 5 instrumentos de caña de madera, dentro de instrumentos de viento, pero con caña de madera. No se especifica si son saxos, flautas, clarinetes, pero bueno, 15 músicos en los vientos. Y la banda estable que Christian McBride lleva desde hace algún tiempo: Joy DeFrancesco en órgano, Mark Whitfield en guitarra, Quincy Phillips en batería, Christian McBride Big Band, For Jimmy, Wes and Oliver. Thank you. Christmas Baby Band for Jimmy, Wes and Oliver, publicó Mac Avenue Records el 25, va a publicar el 25, así el trimestre próximo. Se anunció con apenas un sencillo y la venta anticipada ha favorecido la publicación de este álbum en las redes, tales así que llegó a nuestras manos. Un homenaje a los tres monstruos del jazz de todas las épocas. Jimmy Smith, el organista y el guitarrista Wes Montgomery grabaron un par de álbumes juntos en el 66 y en el 68 bajo los arreglos y dirección de una big band conducida por el saxofonista Oliver Nelson, y Christian McBride aquí en este homenaje interpreta en estos 10 cortes la mayoría de los temas que formaban parte de aquellos dos álbumes. Fantástico, re lindo, muy linda etapa también. Bueno, aquí en alrededor de medianoche, unas cuantas semanas antes de su publicación. Muy bien, nos vamos a ir con otra declaración, si se quiere, ecológica, un grito en el cielo, un grito de guerra, de la guitarrista rockera de rock alternativo Susie Stapleton, una guitarrista muy jovencita, guitarrista londinense. We are the plague, nosotros somos la plaga, que es lo que dice ella, y la portada del disco también hace una referencia a la contaminación, básicamente, del río que baña las orillas de Londres, un río sumamente contaminado. Nosotros somos la plaga, dice ella, la tapa del disco, unos peces muertos ahí, en una foto en blanco y negro con un fuerte contraste. Muy polentón, el grito de guerra de esta chica realmente suena realmente bien. Publicó Negative Prophet Records el 31 de julio de este año, Susie Stapleton. Nos vamos a ir con ella. Javier Merlo en controles, Juan Carlos Preus haciéndose cargo de la programación del día de hoy, de la conducción. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Dimension, we are blinking and bare, shivering in the shade of longing.